ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga una vez más. Buenas tardes tengan ustedes, amigos, hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Una vez más con ustedes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos como iglesia situado en el 9426 de la calle Telefón. Nuestros servicios el fin de semana, a los cuales usted está invitado los días viernes, 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Nuestro teléfono 713-991-5760, 713-991-5760. Usted puede participar de nuestro programa llamando a este número, haciendo su pregunta, y nosotros con gusto le respondemos. Aprovechamos la oportunidad para saludar a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diversos países, a través de los diversos medios, emisoras que transmiten y retransmiten Diálogo Pastoral en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Honduras, El Salvador, México, en Centroamérica, y también aquí en Miami, Florida, en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, a través de los diversos medios. Dios les bendiga. Por supuesto, estamos transmitiendo en onda corta también a través de KBOH, Voz de Restauración, desde el sur de California para todo el planeta. Dios les bendiga en esta tarde. Bienvenidos ustedes a nuestro programa. Y contentos continuamos estando por Dios darnos la oportunidad de llegar a ustedes una vez más. En el día de hoy, rapidito, hermanos, queremos comenzar hablando de algo que... Esto pasó apenas el comienzo de esta semana, específicamente el día lunes a la 1:00 p.m. ocurrió esto. Lunes a las en el tiempo coordinado fue a las 13:44 p.m. Pues prácticamente cerca de las entre 1 y 2 de la tarde. Tremendo esto, y esto tiene significación, hermano, porque de nuevo nos habla del preparativo que usted y yo tenemos que tener para los acontecimientos bíblicos. Esta información nos habla de un asteroide que a esa hora, a la 1:00 p.m. del día lunes, pasó prácticamente afeitando casi la Tierra. Este reportaje, esto está fechado, y este reportaje es de la agencia francesa de prensa. Oiga lo que dice. Dice, un asteroide del tamaño de el asteroide o el meteorito que explotó en Siberia en 1908, del mismo tamaño, y dice, con la fuerza de 1,000 bombas atómicas, dice, pasó rozando a la Tierra, dijeron los astrónomos el día martes, este martes que acaba de pasar. Tremendo. El asteroide que pasó rozando casi la Tierra fue el llamado el 2009 DO45. Y está estimado su tamaño entre 21 a 47 metros, es decir, entre 68 a 152 pies de ancho. Y dice, cruzó a la 1:44 en el tiempo universal, atravesó del día lunes, conforme reportan los astrónomos de la Sociedad Planetaria. Dice, la distancia que pasó a la Tierra fue apenas, y esto es, hermanos, prácticamente nada, en lo que se llama distancias siderales. La distancia en la que pasó a la Tierra fue una distancia que para esto es prácticamente un rozón, 44 mil millas, y dice que realmente es una quinta parte de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Solamente el doble de la distancia donde vuelan los satélites que aquí lanzan al espacio. Según los satélites de geosincronos que vuelan en la altura, sencillamente el doble de la distancia de uno de estos satélites. Es estimado, dice, que es estimado por su tamaño, que es similar al asteroide o al cometa que explotó en el 1908. Se compara con esto para que usted note el daño que esto pudo haberle hecho a la Tierra. Lo que está diciendo este reportaje es que es del mismo tamaño de un asteroide que cayó a la Tierra en el área desértica, de helada, de lo que es la Siberia en Rusia en 1908. Y según este reportaje, en junio 30 de 1908, un asteroide de similar tamaño cayó en esta región, la región de Tunguska en Siberia, y prácticamente aplanó, cuando cayó, 80 millones de árboles en una zona donde no vivía gente, no había gente, pero en una zona de más de 2.000 kilómetros cuadrados, es decir, cerca de 800 millas cuadradas. Prácticamente devastó una región, el asteroide que cayó en Siberia en 1908, prácticamente una región casi como de el tamaño del estado de Texas. ¿Qué le parece? El DO45, que es el asteroide que pasó cerca de la Tierra el lunes, dice, apenas fue detectado el día sábado por astrónomos en lo que se llama el Siding Spring Survey en Australia. Fue verificado por la Agencia Internacional de Astronomía y dice, prácticamente dice que pasó tan cerca como el asteroide que pasó en el 2004, más o menos es la misma distancia. Hubo uno que pasó en marzo del 2004, usted se acuerda que nosotros hablamos de esto, a una distancia muy cercana a la Tierra, y este ahora pasó a esta distancia. Tremenda esta noticia, hermano, le voy a decir, bueno, usted dirá, bueno, ¿y qué tiene esto que ver? Pasó cerca. No pasó nada, y qué bueno. Y qué bueno, hermanos, estamos aquí todavía cantando victoria, almorzando y comiendo y durmiendo y cantando gloria a Dios y aleluya en las iglesias, todavía estamos bien, tranquilos. El punto mío al yo leerle estas informaciones periodísticas es que usted se dé cuenta el cumplimiento de las Escrituras. Cómo todos los hechos y acontecimientos se perciben al cumplimiento de las Escrituras, que darán como resultado el gran evento que nosotros esperamos, que es el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, después que Cristo venga y se lleve a la iglesia, oiga bien, aquí nos dice que esto va a ocurrir. Y prácticamente todo esto son señales que el Señor está permitiendo darle a la gente, obviamente la gente que no es creyente no entiende estas cosas. Nosotros los cristianos sí entendemos estas cosas, sí sabemos lo que está pasando, porque el Señor en su palabra nos lo hace ver. Y el punto a este nivel es el siguiente, hermanos. La palabra del Señor nos pone una serie de señales y dice, cuando ustedes miren estas señales cumplirse, prepárense porque el tiempo está cerca. Ahora, ya cuando Cristo venga y se lleve a la iglesia, en la gran tribulación, dos veces nos habla la Biblia, será impactada la tierra en medio de la gran tribulación por objetos del espacio que va a causar grandes estragos y será parte del paquete de juicio que en los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios, un tamaño de un paquete de 21 juicios aproximado que vendrá sobre la tierra, está descrito en el libro de Apocalipsis. Si usted, por ejemplo, leyese el libro de Apocalipsis, yo tengo mi Biblia en la mano abierta, en el capítulo 8, versículo 8 en adelante, nos habla de estos dos episodios que son clarísimos de lo que le espera a la tierra en medio de la gran tribulación. Y esto agrega más a todo el tumulto económico, político, medioambiental, de las cosas, plagas, desestabilizaciones, de las cosas que se han incrementado, que se están acrecentando en estos días. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 8, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, oiga esto, dice, fue precipitada en la tierra. Aquí se nos habla, en el mar, dice, fue precipitada en el mar. Aquí se nos habla de un objeto que la palabra del Señor, hablando Juan, nos habla como si fuese una gran montaña. No meramente una roca de, oiga bien, una roca de ciento, la que cayó en Siberia, conforme este reporte periodístico, tenía aproximadamente unos ciento y tantos pies, es decir, unos 47, 50 metros de ancho, y devastó prácticamente 800 millas cuadradas cuando hizo impacto en 1908. Note que expertos han dicho que un asteroide del tamaño de un kilómetro de diámetro, que es algo comparado a planetas, objetos, es algo relativamente pequeño. Si hiciese impacto en la Tierra, prácticamente devastaría completamente la Tierra. Eso dicen los expertos. El tamaño de la explosión, note que conforme nos habla esto, el meteoro que hizo impacto en Siberia, el tamaño de la explosión era correspondiente, equivalente a detonar al mismo tiempo 100 artefactos nucleares al mismo tiempo. Imagínese en una ciudad que caiga un asunto de esto, ¿cuál sería el impacto en esa ciudad? El cráter sería enorme por la fuerza, pero las ondas expansivas de dicha explosión sería descomunal. Y prácticamente, dice aquí que las ondas expansivas del que cayó en, y fue, vuelvo y le repito, relativamente pequeño, solamente unos 50 metros, ciento y tantos pies, que cayó en Siberia en 1908, devastó las ondas expansivas de la explosión causada, devastó prácticamente 800 millas cuadradas. ¿Se imagina usted en el estado de Texas, en Nueva York, en un área ya no de ese tamaño, sino, como dicen los expertos, de un kilómetro? Prácticamente esto devastaría gran parte, si fuese en Estados Unidos, de Estados Unidos, en una forma directa. Y en una forma indirecta, provocaría lo que se han dicho un invierno nuclear, con primero ondas de calor tremendas subirían a la atmósfera y luego de esto el calor que subiría enorme condensado con las temperaturas frías de la atmósfera traería cambios climatológicos como una edad de hielo, se congelaría prácticamente todo después de esto, haciendo la supervivencia en la Tierra extremadamente difícil. Lo mismo se han hecho modelos en el Sarvia laboratorio. Yo incluso miré los modelos que se hicieron, vi las publicaciones, donde se hicieron modelos, eso hace unos años, por ahí por los años 98, 97, se hicieron unos modelos donde equiparaban si un artefacto de un kilómetro cayese en el agua, el daño que también esto ocurriría, no solamente al mar, sino también a ciudades y países. El chapuzón de esto cayendo con la fuerza que caería levantaría maremotos que prácticamente devastaría las olas que vendrían a las costas, devastarían ciudades completas. Estaban diciendo los expertos que un artefacto de un kilómetro cayendo en el mar prácticamente levantaría olas de cerca de 100 metros de altura, y que estas olas entrarían, por ejemplo, a Miami, Nueva York y todas esas áreas, inundando y destruyendo completamente eso. Y también el vapor del agua, del calor que evaporaría ese artefacto ardiendo que caería, subiría dicho vapor, dicen los expertos, oscureciendo el sol por muchos meses, trayendo entonces también un invierno nuclear. Yo quiero que usted note, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, no nos dice a nosotros si va a pasar, nos dice que va a pasar. Y el ejemplo de que puede pasar, por si acaso alguien lo duda, es el hecho de esto que acabo de comentar. Le pasó uno relativamente pequeño, pero con una potencialidad devastadora, porque ya uno hizo impacto en 1908 similar, y le estoy explicando lo que se sabe ocurrió, y eso está documentado, hay fotos de esto, y el lugar donde ocurrió, se han hecho estudios. En la Biblia nos habla ya no de un artefacto de varios cientos de pies, o de varias decenas de metros, nos habla de un artefacto del tamaño de una montaña. Esto va a ser en la gran tribulación. Recuérdense, ya la iglesia de Jesucristo no va a estar aquí en la tierra cuando esto ocurra. Y dice que esa gran montaña ardiendo fue precipitada en el mar. Aquí dice exactamente dónde caerá, en el mar, no en la tierra. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y dice, y murió la tercera parte, 33% de los seres vivientes que estaban en el mar. La tercera parte de todos los cientos y cientos de barcos, naves, que estaban navegando o estuviesen navegando en el mar en ese tiempo, serán destruidas. Y obviamente esto, conforme los dichos en el campo científico, ya le he explicado los efectos que en tierra estas cosas ocurrirían. La palabra del Señor nos habla del periodo de la gran tribulación como uno de los periodos más horribles de la historia de la humanidad. Tanto así que en el libro de Daniel, capítulo 12, dice, y será tiempo de angustia para Jacob. Y varias veces en la Biblia, incluso en el libro de Apocalipsis, el Señor menciona, por revelación, dice, ¡ay, ay de los hombres que queden en la tierra! Oiga bien, cuando Dios en su propia expresión inspirada advierte diciendo en una forma sorpresiva, ¡ay, ay! Está hablando de, bueno, dice, será y pasará el primer ay, y luego el segundo ay, donde la gente estará en un grito constante. Imagínense que la gente ahora, con el problema del desempleo, de la economía, ha comenzado a gritar, ya han comenzado los lloros, los ayes. Imagínese vivir y permanecer en la gran tribulación en ese tiempo. ¿Cómo no será las cosas en ese tiempo? Obviamente la buena noticia, si en todo esto se pudiese leer una buena noticia, es lo que la palabra del Señor aquí nos habla y nos dice. La palabra del Señor, en una forma clara, nos ha expuesto el mecanismo por el cual usted puede escaparse de estas cosas que se aproximan a la tierra. Y la vía de escape, el mismo Dios a nosotros nos la ha dado. La vía de escape, usted sabe, conoce, es nada menos que la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos ha dado, Dios nos ha dado a Jesucristo como el medio de salvación, el medio de justificación, a través de quien nosotros podemos tener redención de nuestros pecados y a través de quien nosotros podremos escaparnos. El hombre hará todo lo posible supuestamente por escaparse de esto, pero dice la palabra de Dios que el día de la ira, del juicio de Dios, nadie se podrá escapar. Dice que en aquellos tiempos los grandes y los poderosos se cubrirán detrás de las rocas, escondido como escarabajo detrás de las rocas, diciéndole, cae sobre mí y cúbreme. Escondido, temeroso. Estos serán tiempos de angustia y de dolores y de gran tribulación para todos los que se queden en la tierra. Por eso es que nosotros los cristianos, en una forma fiel, tratamos de explicar la palabra, de decirle la palabra. Tratamos nosotros de traer los acontecimientos del día muchas veces, comparándolo con lo que Dios ya ha dicho, con el objetivo de que usted despierte y se dé cuenta que Dios es verdadero. Dios no habla disparate, y lo que nosotros, los predicadores de la Biblia, hemos hablado por muchos años, por tiempo, este predicador por años y otros antes que yo, en generaciones pasadas, diciendo lo mismo, está llegando el punto donde ha de cumplirse. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Su palabra permanece y permanecerá para siempre. Cristo viene. Su venida está a la puerta y usted y yo debemos de prepararnos. Voy a abrir las líneas ahora, ya un poquito temprano, así que comiénceme a llamar y haga su pregunta. Yo, usted sabe, aquí estoy, evaluamos las preguntas y si vemos que podemos contestarla, pues la contestamos. Amén. Así que vamos, estamos haciendo también al mismo tiempo un survey. Usted nos dice por qué Radio Emisora nos llama. Estamos haciendo un survey para ver cuáles de las emisoras son las que tienen más audiencia. Estamos haciendo esto, así que cuando usted nos llama le van a preguntar y por favor háganos saber esto. Una llamada más, buenas tardes, o la primera. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano pastor. Una pregunta, ¿qué habrá de cierto en las fechas que se dicen últimamente que va a ocurrir lo que usted acaba de hablar? Bueno, ahí andan diciendo, y yo he escuchado gente diciendo que para el 2012 dijeron que va a venir un meteoro, que realmente nadie sabe. La gente anda poniendo fecha. Obviamente los astrónomos sí saben. Por ejemplo, el asteroide este que pasó a 4.000 millas de la Tierra en marzo del 2004, era pequeño, era del tamaño más, un poquito más pequeño que el que acaba de pasar cerca de la Tierra el lunes. Pero los astrónomos, como lo detectaron temprano, un poco lejos, pudieron mirar su trayectoria y realmente se sabía. Yo, por ejemplo, yo hablé y recuerdo como ahora, en el año 99 yo dije, para el 2004 viene un asteroide que va a pasar cerca de la Tierra, pero que pudiese desviarse y pegarle a la Tierra. Fue lo que los científicos dijeron, y ahí no se equivocaron, porque en el 2004, ya dije, 4 de marzo del 2004, pasó, y pasó 4.000 millas de la Tierra. Pero la realidad es que este asteroide, el que pasó en el 2004, ellos lo pescaron lejos, y pudieron calcular su trayectoria, calcular su velocidad y calcular su bearing, hacia dónde se dirigía. El asteroide que pasó el martes fue diferente, porque apenas lo descubrieron el sábado, cuando estaba muy cerca de la Tierra. Entonces, hermano pastor, disculpe que lo interrumpa. Entonces, ¿podríamos ser omiso de las fechas que dan en determinado libro y en determinada, como hay que tener cuidado con las fechas, y es lo que estoy tratando de decirles, es lo que estoy tratando de explicarles. por ciencia, por cálculo, ya dije, el asteroide de 2004, que pasó en el 2004, desde el 97 ya habían dicho, porque venía muy lejos y se pudo. El asteroide de ahora, que pasó el martes, el lunes, apenas lo descubrieron el sábado y realmente lo tomó de sorpresa. Y exactamente, es lo que quiero decirle, es lo que quiero decirle. Mañana pudiera salir un asteroide que no han descubierto. Bueno, y hay que estar en la palabra de Dios. Exactamente, y no estar, hermana, dependiendo de fechas, de que esto sí, de que esto no, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Ahora, el asteroide de Apocalipsis capítulo 8, versículo 8, donde yo acabo de leerle, ocurrirá en la gran tribulación, y todavía no estamos en la gran tribulación. ¿Habrán alguna seña para la gran tribulación, además de todo lo que se habló previamente? La seña de la gran tribulación, del comienzo de la gran tribulación, es Apocalipsis capítulo 6, la manifestación del anticristo. Todavía el anticristo no se manifiesta. Cuando el anticristo se manifieste, en ese segundo comienza la gran tribulación. ¿Será que el anticristo será tan literal como lo dice la Biblia? Pues claro que sí, es un hombre. Okay, claro que sí. Dios me la bendiga, hermana. Una llamada más, me hizo como 8 preguntas en una. Adelante. Sí, Dios le bendiga. Una pregunta. Yo quisiera saber si es pecado planificar y operarse para no tener... No es pecado planificar ni operar. Es pecado hacer aborto. Porque si usted planifica o se esteriliza, está evitando tener hijos. Eso no es asesinato. Asesinato es matarlo después que ya ha concebido. Ah, bueno, okay. Que no es pecado, ¿verdad? Dios le bendiga. Yo creo que me entendió, ¿verdad que sí? Sí, gracias. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Pastor, tenía una pregunta. No sé si usted sepa de ¿qué significa cuando mucha gente carga una cadena y carga la figura de como de un pescado? Bueno, el pescado era la figura, era una figura que utilizaban para identificarse como cristianos los discípulos, los creyentes que estaban siendo perseguidos en el Imperio Romano. Ellos utilizaban un pescadito como símbolo de que ellos eran cristianos. Por eso de que Jesús le dijo a Pedro, te haré pescadores de hombres. Entiende, entonces eso era un símbolo que yo utilizaba, y ese símbolo aparece mucho en las catacumbas, túneles de la ciudad de Roma, aparece bastante los escritos en las paredes de los cristianos que eran perseguidos, ellos se identificaban con esto. ¿No es malo o no es pecado si uno utiliza algo así? ¿Usted cree que usted se iría al infierno si usted utiliza algo así? No sé, pastor, por eso le pregunto. Bueno, yo creo que usted sabe, hermana. Dios me le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Pastor, tengo una pregunta. ¿Por qué muchos pastores no predican del beneficio de la cruz si es tan poderosa, así como el día de la Pascua? Bueno, cuando hablamos del beneficio de la cruz hay que hacer un paréntesis. Cuando hablamos de beneficio de la cruz, no estamos hablando de... El beneficio de la sangre, perdón. Okay. Bueno, déjeme utilizar beneficio de la cruz en este aspecto, que fue la palabra original que usted dijo. Cuando hablamos de beneficio de la cruz, no estamos hablando de venerar o adorar el instrumento de muerte del Señor, sino lo que implica la muerte de Jesucristo. Y obviamente la sangre de Jesucristo es vital para todo creyente. Lamentablemente, y quiero decir esto, lo más probable es que Satanás mismo se ha encargado de esconder este mensaje. Una de las cosas que el diablo odia es a Jesucristo, y sobre todo la muerte en la cruz de Jesucristo. Y prácticamente cuando las iglesias no predican sobre el sacrificio de Jesucristo y lo que eso implica para el hombre, prácticamente le está escondiendo a la gente el saber el porqué y la profundidad del medio de salvación que Dios ha provisto. Entonces, el porqué la gente no lo hace, los pastores no predican, yo no sé. ¿Será por ignorancia o será porque el tema quizás piensan que es un tema que la gente ya se lo sabe? Yo no sé. Pero se le quita y se hace un mal servicio cuando la gente... ¿De cuánto en vez hay que predicar el mensaje del Calvario? Okay. Yo le hice esa misma pregunta a un pastor y él me dijo, no, yo no le puedo estar predicando a la gente de lo mismo, me dijo. Bueno, Juan decía, a mí no me molesta predicar las mismas cosas. Y todo un buen maestro le va a decir a usted que el aprendizaje viene con la repetición. Hay una misma maniobra. Por ejemplo, cuando yo estudiaba para piloto, una misma maniobra tenía que hacerla una y otra y otra y otra. Cuando yo me estaba entrenando para piloto, en una hora yo hacía como 20 aterrizajes. Una y otra, hasta que lo perfeccionaba y lo perfeccionaba, hasta que las cosas salían perfectas. Asimismo, la predicación. Una misma maniobra hay que repetirla muchas veces. Una misma enseñanza, una misma doctrina para que la gente la maneje y la aprenda. Amén. Amén. Okay. Dios me le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Por Dios le bendiga. Adelante. Cuando el Señor Jesús dijo que si tuviéramos fe como la semilla de una mostaza y dijéramos a ese monte, échate al mar, ¿de qué manera lo dijo? Bueno, hay que entender que lo más probable no estaba hablando de una montaña que estaba enfrente para que la iban a quitar. Obviamente estaba hablando de la fe, en el sentido de la importancia que la fe tiene en todo esto. Porque yo no me puedo parar de buenas a primeras frente a un monte y decirle vete al mar, sencillamente porque a mí me dé la gana. Acuérdese que la fe, el hombre realmente por sí mismo no produce fe. Dios es el que produce en nosotros todas las cosas. Y prácticamente fe, la fe mía es creer lo que Dios, de una manera u otra, me ha dado para que yo crea. Lo que quiero decir es, la voluntad de Dios se genera como afirmación a mi vida por su palabra, por lo que Él ha dicho, y en lo que Él ha dicho es lo que yo creo. Entonces, si Dios dice, literalmente va a quitar el monte, entonces creo que Dios lo va a quitar, literalmente. Pero no porque yo se me ocurra algo y digo que tengo fe, necesariamente va a ocurrir. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Todo está en base a la voluntad de Dios y a lo que Dios ha dicho y a su voluntad suprema, lo que Él quiere. Bueno, no entendió. Dios me le bendiga. Una llamada más. Espera un momento. Ajá. ¿Por qué emisora decía que nos escucha? ¿Aló? ¿Por qué emisora nos escucha? ¿Por la... ¿Aló? Sí, ¿por qué emisora nos escucha? Por la radio Aleluya. ¿Cuál de las dos? Ay, no sé, hermano, ¿cuál no, de las dos? En cualquiera de las dos. Muy bien, ¿cuál es su pregunta? Mire, la pregunta mía es que yo tengo una curiosidad. Yo oí a un pastor que dijo que él tenía el don de danzar en el espíritu. Yo quiero saber qué es eso. Bueno, eso del don de danzar en el espíritu, eso no... Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Existen los dones del espíritu que aparecen en Corintios 12. Existen talentos y existen operaciones. Ahora, si el hermano no podía moverse, no podía danzar y ahora puede hacerlo, probablemente Dios le ha dado alguna facilidad para que lo haga. Entiendo, es algo muy subjetivo. Bueno, la hermana colgó, no le gustó mi respuesta. Una llamada más. Buenas tardes. Ahí no había nadie. 713-991-5760. Es algo muy subjetivo. Hay gente que dice, bueno, yo tengo el don de tal cosa. Eso muchas veces son formas semánticas de la gente expresarse. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, tengo una pregunta. La escucho por la radio. ¿Por qué radio me escucha? En la Radio Aleluya, en FM. En la FM, muy bien. Dígame, hermano. Bueno, ¿qué quiso decir Pablo en 1 Corintios 6:3, donde dice... ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Bueno, me escucha por la radio, como bien usted dijo. En la palabra del Señor, cuando nos habla de los ángeles, juzgar a los ángeles, esto es algo un poquito oscuro. Y todo lo que yo diga aquí va a ser especulación. Porque la Biblia no nos da los detalles sobre a qué se refiere. Ahora bien, si usted me permite un poquito de especulación, hay algo que yo tengo que decirle, es que nosotros como iglesia, la Biblia dice, vamos a juzgar todas las cosas. La iglesia en los tiempos finales va a ser, parece ser, como si fuera el jurado, donde Jesucristo es el juez. Y pudiésemos nosotros interpretar que eso se refiere a premio. Acuérdense que la fidelidad de cada persona va a ser premiada. Los ángeles que con Satanás se rebelaron van a ser castigados. Ese será su premio, el castigo eterno por sus acciones. Entonces, la iglesia parece ser que tendrá voz y voto en esto. Y también los ángeles de Dios que se mantuvieron en una forma fiel y han sido fiel, pudiese ser, y digo que esto es una especulación, que también se han premiado como la gente, que serán premiadas por sus obras o castigados por sus obras, como dice la palabra del Señor. Una llamada por aquí, vamos a ver la otra llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Adelante. Pues mire, le quería preguntar esto. El pastor de nosotros nos había enseñado que para ser apóstol, uno de los requisitos es haber andado con Jesús. Claro. Bueno, y le quería preguntar, por ejemplo, el apóstol Pablo. Él anduvo con Jesús en el sentido de que, ¿cuál fue qué pasó con Pablo? Aunque Pablo no fue uno de los doce, ¿cuál era el requisito de haber andado con Jesús? El requisito de haber andado con Jesús, número uno, era para, el punto era haber sido testigo de su mensaje. Ajá. Y número dos, haber sido testigo de su resurrección. Hasta cierto punto, aunque Pablo no anduvo los 3 años con Jesús, hasta cierto punto cumplió eso. Número uno, al andar con Jesús, estos discípulos recibieron la enseñanza en una forma directa del Señor. Pablo dijo, yo recibí la enseñanza directa del Señor, porque por revelación el Señor me la enseñó. Haber visto a Cristo, Pablo dice, yo lo miré porque se me apareció. Y acuérdese que cuando fue enviado a Tarso, después de haberse convertido, él recibió de parte de Jesucristo directamente el Evangelio. Y luego él vino y lo comparó con los apóstoles. Y de esta manera dice que no enseñaba un Evangelio diferente. Okay. Entonces Pablo usa estos puntos para él poder decir, por eso yo me llamo apóstol, decía Pablo. Sí, por eso él repite que es como un adoptivo, hermano. Bueno, pero mi punto es este. Él se llama apóstol por esto que yo le dije. Él miró a Jesucristo, recibió la doctrina de Jesucristo directamente y fue testigo de la resurrección de Cristo porque Cristo resucitado le apareció. ¿Ok? Ok, hermano. Entonces, por ejemplo, las personas que se dicen en este tiempo... No hay apóstoles en este tiempo, ¿ok? Ok, Dios hermano. Bueno, pues le quiero agradecer porque de verdad aprendo mucho con ustedes. Muchas gracias. Dios me le bendiga mucho, hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie, muy bien. 713-991-5760. Vamos a la línea 2. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hello. Le oigo. Ok, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Mire, yo tenía unas preguntitas. Sobre el don de las lenguas, si es verdad eso, y otro también. Bueno, claro que es verdad. Sí existe el don de lenguas. Existe, sí es verdad. Número dos, ¿cuál es la segunda? Tocante de que sí es correcto que haya pastoras predicando. También es correcto que hayan pastoras predicando. ¿La tercera? Es todo, mi hermano. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios me lo bendiga. Adelante. Quería que si me da uno algo sobre lo que es el significado de lo que son los conqueros. ¿Lo que son los qué? Conqueros. No entiendo la palabra. Otra vez, repítamela, pero despacio. Conqueros, porque he visto unas iglesias que se ponen el nombre de conqueros. No entiendo lo que la palabra conquero, lo que significa, no sé. Ah, ¿y Shekina? La palabra Shekina es una palabra hebrea. Ok, ¿qué más? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta sería esta de que cuando hay asuntos personales en la iglesia que atender. ¿Se atiende personales o en general? No entiendo la pregunta tampoco. Ahí va. Se la voy a disfrazar. Se la voy a poner sencilla. Si los problemas que surgen en las iglesias, los tiene que atender el ministro, el pastor, personal o en general. En general, dice, a nivel de la congregación. Dilucidar el problema a nivel de la congregación. En personal, cuando la persona no es comprendida de... Bueno, pero mi punto es que no entiendo la pregunta. Usted me está diciendo, cuando hay un problema en la iglesia, si hay que tratarlo con el individuo o tratarlo desde el púlpito, ¿a eso se refiere? ¿Desde el púlpito o con el individuo? Bueno, todo depende. La Biblia nos dice cuál es el método. En Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, habla con él solo. Si no te oye, con dos o tres testigos, y si no oye a los dos o tres testigos, dilo a la congregación. Ese es el método del Señor. Ahora bien, si en la iglesia pasa un problema con un solo individuo, se habla con ese individuo. En tanto y en cuanto lo que ese individuo haya hecho no esté afectando a la iglesia. Si lo que ese individuo ha hecho está afectando a toda la iglesia ya, entonces hay que hablar con la iglesia. Y en referente cuando la persona, no acepta que se le llame la atención, pero él se sale enojado y va y desparrama o llama más la atención allá afuera. Bueno, esa persona se le disciplina y si no acepta la disciplina se le expulsa de la iglesia. Se le expulsa de la iglesia. Sí, señor. Bueno, muy bien, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Adelante. Sí, pastor, bendiciones para usted. Ajá. Oiga. ¿Le escucho? Apenas te escucho. Le tengo una pregunta. Ajá. Antes de la tribulación, ¿la iglesia va a ser levantada o despuesito de la tribulación? Antes de la tribulación. Amén. Es lo que yo estaba en eso. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Léase. Exactamente. Léase Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. Ahí dice del arrebatamiento de la iglesia. Y si usted lee Apocalipsis, la tribulación comienza en Apocalipsis 6 y el levantamiento de la iglesia en Apocalipsis 4. Exactamente. Entonces, aleluya. Okay. Otra cosita. En la disciplina, cuando uno disciplina a sus hijos... Oiga, ¿me escucha? Le escucho, hermano. Okay. Cuando uno disciplina a sus hijos, si es necesario disciplinarlos o castigarlos, es necesario hacer eso, pero jamás maldecirlos y decirles malas palabras. Claro que no. Acuérdese que el creyente, la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, dice la Biblia. Entonces, cuando una persona maldice, es una persona corrupta, sus palabras son corrompidas. Y la otra cosa es, yo no me puedo imaginar a un padre maldiciendo a uno de sus hijos. Exactamente, se ve mal. No que se ve mal, eso está terrible, hermano. Es horrible que un padre le entre a maldiciones a la propia criatura que engendró. Hey. Eso es horrible. Sí, aleluya. Ok. Le entiendo, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, Mateo 24:14 habla de un fin. ¿Qué clase de fin es el que habla allí? ¿Habla de qué? De un fin. No le entiendo, de un... Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Uh-huh. ¿A qué fin se refiere ahí? Bueno, fin es el fin. Fin es el final de las cosas. Ok. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Fin es lo último. Se acabó. Ok. Llamada, buenas tardes. No sé, porque no sé si hay dos de aleluya. Bueno, usted me oye por una de las dos aleluya, okay. No sabe si la 980 o la FM. A ver, diga, hermano. Aleluya. Okay. ¿Cuál es la pregunta? Está en el aire. Hermano, la pregunta que yo le quería hacer era que si nosotros cuando nuestro Señor venga, le vamos a ver. Cuando el Señor venga en el levantamiento de la iglesia, no lo vamos a ver. El Señor vendrá en las nubes y se lleva a la iglesia. Cuando el Señor retorne ya con la iglesia, después de la gran tribulación, entonces todo ojo le verá. O sea que las personas que no estén bien con el Señor, hermano, no se van a dar cuenta. No se darán cuenta cuando mirarán que uno será tomado y el otro será dejado y que la gente se desapareció. Ahí se darán cuenta de que algo ocurrió. Ahora, después de la gran tribulación, cuando el Señor retorne, ahí donde dice, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron hará lamentación por él. Ok, hermano, lo felicito por esa enseñanza, hermano, son de gran bendición para mi vida, hermano, y que el Señor me lo bendiga. Dios le bendiga mucho a usted, mi hermana. Muy bien. 713-991-5760. A ver, vámonos con una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios me lo bendiga, hermano. ¿Ya dijo por qué radio me escucha? Sí, por radio 980. La 980, diga usted, hermano. Mire, tengo una pregunta. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, este género solo sale con ayuno y oración, ¿a qué se referiría ahí? A la duda, género de duda, no de demonios. Espere, déjeme explicarle. Era, el muchacho tenía un demonio, los discípulos no lo pudieron echar fuera porque no creyeron. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Y este género no sale sino con ayuno y oración. Dando a entender que ellos no echaron fuera al demonio, no porque no habían ayunado, sino porque no tenían fe. La fe se fortalece con ayuno y oración. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Ay, buenas tardes, pastor. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mire, tengo dos preguntitas. La primera es, quiero saber si todavía existe el tabernáculo. ¿El tabernáculo de qué? De reunión que fue... No, hermana. El tabernáculo fue cambiado. El pueblo de Israel trajo su tabernáculo desde el desierto. Sí. Cuando entraron con la conquista de Josué, ese tabernáculo duró hasta el periodo de los jueces. Ese tabernáculo duró cerca de 400 años en Israel. Ajá. Y luego de estos 400 y tantos años, David quiso construir el templo. Dios no se lo permitió a David, entonces Salomón construyó el primer templo. Así es. Cuando se construyó el primer templo, ese tabernáculo pasó. Y luego de esto, Nabucodonosor destruyó ese primer templo, y luego con el retorno de Babilonia, con Zorobabel, Esdras, Josué y otros, se construyó el segundo templo, que fue el templo en el cual Jesucristo enseñaba, que fue destruido por los romanos en el año 70. De ese templo solamente queda una pared, que es el Muro de los Lamentos, que es donde usted mira que los judíos oran ahí en Israel, que solamente queda una pared. Eso es lo que hay. Se va, creemos, a reconstruir un tercer templo, que en la gran tribulación será donde el anticristo en un momento dado se hará pasar por Dios. ¿Se entiende? Padre, ¿cómo sabe tanto usted en el nombre del Señor? La segunda, ¿dónde existen las tablas donde el Señor escribió sus 10 mandamientos? Bueno, esa tabla estaba dentro del arca del pacto. Ahí estaba esa tabla y ahí estaba parte del maná y la vara de Aarón. El arca, después de la destrucción del templo, o quizás después del saqueo de los babilónicos, no se sabe qué pasó con el arca. Algunas personas piensan que el arca fue devuelta quizás con el retorno de Babilonia, pero que en el año de 70 después de Cristo, algunos han dicho que esa arca la escondieron en África, en Etiopía. Se ha dicho bastante esto. Y al día de hoy se cree, yo no estoy seguro, de que los judíos lo más probable es que la tengan guardada, que la hayan traído de Etiopía. Qué bueno que me dio una explicación hermosa, porque me gusta mucho leer esa parte. Que Dios me la bendiga y le dé siempre la gran sabiduría que usted tiene. Bueno, gracias, hermana. En nombre del Señor. A Dios me la bendiga mucho, hermano. Amén. Igualmente. Bye-bye. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Una pregunta bien rapidita. Cuando Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué bautismo es lícito? ¿Bautizarme en el nombre de Jesús o repetir las palabras de Jesús? Hermano, ¿para qué se le hace cardíaca? Si Jesús dijo y usted lo dijo, y ahí está en el griego, allí se lo leí en el griego, Jonoma caí pater caí caión caí dagio neumatos. Ahí está en griego. Lo dijo, ¿para qué buscarle la quinta pata al gato si no tiene cinco, tiene cuatro? ¿Ok? Dios le bendiga. Bueno, gracias. Amén. Siete trece nueve nueve uno cinco siete seis cero. Somos Diálogo Pastoral. Entramos en la recta final, una más. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Adelante. Sí, pastor. Sí, mire, tenía una pregunta. ¿Cuándo hay que ayunar, pastor? Lo digo por la radio, por favor. ¿Cuándo hay que ayunar? Ayunar, sí. Muy bien, lo oye por la radio. Jesús dijo, un día se le será quitado el esposo y ayunarán. ¿Cuándo hay que ayunar? Se ayuna, en el Antiguo Testamento se ayunaba en tiempo de guerra, en tiempo de hambre, en tiempo de juicio, cuando había que arrepentirse porque estaba en castigo por el pecado, cuando se moría algún familiar y había grande tristeza, en calamidad nacional. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo dijo, van a ayunar, el día que yo sea quitado van a tener que hacerlo. El ayuno entonces dado en momentos especiales de prueba, de situaciones en nuestra vida, donde necesitamos meternos a buscar a Dios, hay que ayunar con oración. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios me lo bendiga. Adelante. ¿A qué tipo de ayuno, ahorita lo expliqué la pregunta que le hicieron, a qué tipo de ayuno se refería el señor? ¿Al ayuno de ayunar, o sea, no comer y guardar, de no comer, o al sacrificio hacia el prójimo? El sacrificio hacia el prójimo no es ayuno. Obviamente, el sacrificio hacia el prójimo no es ayuno. O hacer algo hacia el prójimo, eso no es ayuno. Se estaba refiriendo, obviamente, a abstenerse. Ayuno, naturalmente, en el Antiguo Testamento se refiere a no comer. Muy bien. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Una más. Buenas tardes. Bueno. Adelante. Nada más quiero decirle que si las mujeres pastoras pueden... Bye. Somos Diálogo Pastoral. Muy bien, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Nos quedan 2 minutos, podemos exprimir 2 llamadas quizás. 713-991-5760. Vamos a ver, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes, que el Señor lo bendiga. ¿Por qué radio me oye? 980 AM. Muy bien, dígame, hermano. Solamente quería saludarle, es todo lo que quería hacer, saludarle, quería saludarle, oír su voz así por el teléfono y decirle que vamos adelante sirviendo a un Dios vivo. Ok, Dios me lo bendiga, hermano. Bendiciones. Amén. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Ajá. Mi pregunta es sobre cuando la Biblia se refiere que cuando, si el mundo se volcara contra el pueblo de Israel, no le ganaran una guerra. Mi pregunta es si es contra el pueblo de Israel realmente. Pues claro, Israel es el Israel que está ahorita, esos son los judíos. No hay otro Israel. Estos que están ahorita son judíos, y son judíos verdaderos. ¿Okay? Son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Israel que está en el Medio Oriente, ¿ok? Ah, okay. Dios le bendiga. Una llamada será la última. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Mi pregunta es que si Moisés fue tentado y cuándo fue tentado. Bueno, Moisés fue tentado como es tentado todo el mundo. Todo el mundo ha sido tentado y todo el mundo ha pecado en alguna u otra vez. Acuérdese cuando Moisés pecó contra Dios, que golpeó la piedra cuando se le mandó a no golpearla. Uh-huh. Y le costó entrar a la tierra prometida. Fue tentado a hacer eso y cayó en la tentación. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. 30 segundos, adelante. Hermano, Dios lo bendiga. Una pregunta rápido.